A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buenas tardes, arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores, este programa vespertino informativo que hacemos aquí en Radionauta en conjunto con Pulso Noticias. Dos minutos pasan de la hora 19 y mi nombre es Nebuena Alegretti y lo vamos a estar acompañando hasta las 8 con algo de información, con un poco de música, también con el aporte de nuestros habituales columnistas, quien está del otro lado comandando las perillas de esta nave en esta ocasión, Pablo Ucero. ¿Cómo va eso? Espero que todo muy bien en las vísperas también de su natalicio. No queremos nada aventurar ningún augurio de antemano. No. Por si acaso algún buen augurio, no está mal aventurar buenos augurios. Viste, no? Que a veces dicen que es medio mufa si uno dice, tira como unas congratulaciones previas y ese tipo de cuestiones. Ah, pero un buen augurio hay que tirar siempre, ¿no? Sí, eso desde ya, eso desde ya, porque ya no seas así. Por favor. Bastante mal todo, como para que no me... Mirá, me pongo mal. No, tranquilo, tranquilo. Buenos augurios para todos. Buenas vibras y buenos augurios. 17 grados en la ciudad de La Plata, jornada primaveral. No sé qué hace aún con el buzo, ahí está en eso. Pero bueno, sí, cálida tarde. Quería el momento de sacarme el buzo y que veas qué buena remera que tengo puesta, nada más. Muy buena. Muy buena, para quienes... Nos faltó streamearlo, la historia de... Nos faltó streamear ese momento, hacer un vivo, una historia, algo. Estamos verdes para los canjes, ahí tipo sacándote el buzo, aparece la remera Radionauta en conjunto con ese tipo de cuestiones. No es remera de Radionauta, pero bueno, podríamos hacer así, tipo, vamos a empezar a meter alguna que otra cosa visual. La gente quiere vernos. La gente quiere perder totalmente la magia de la radio. Ya viste que desde que hay magos que solo se dedican a demostrar cómo se hacen los trucos de magia, se ha perdido el placer por la magia. Sí, sin ni hablar. No, es todo el saber cómo... Es desacralizar cualquier tipo de misticismo y de magia puesta en juego. Bueno, la radio va en ese camino, nosotros no vamos a ser menos... Y si tendríamos esto transmitiéndose visualmente también, podríamos ver a Nadia llegando a cualquier hora, agitada, de subir las escaleras, entrando, saludando. Hola Nadia, ¿cómo va? Muy buen buzo igual. Si todo esto estuviese siendo filmado, tendríamos una puesta en escena estética. La verdad que estamos bien. Sí, estamos muy bien. Pero no, ¿anda este micrófono? Sí, parezco. Yo te escucho. Te escuchamos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá desfasada se ve. Yo creí que estaba llegando Bárbara, como menos 5 pensé que eran en mi mente. Viste que hay gente que también estila esa, ponerse los relojes de la casa, no sé si aún se usan o no, pero 5 minutos antes como para tratar de llegar medianamente puntual a algunos lados. No es mi caso, yo no tengo reloj. Pero bueno, capaz que en una de esas puede colaborar. ¿Cómo es esa de que no tenés reloj? Seguía por el sol. Él ve el sol y dice, tengo que salir ya. Lo que es ser de Berizo, ¿no? Como que adquirís unos talentos que de otra manera no... Y es otro vínculo con la tierrita y con los ciclos de la naturaleza. Pero bueno, hoy es 25... Decíamos en la previa del natalicio de Pablo, día 25, tenemos una serie de efemérides que si las hubiese conocido antes, también hubiese intervenido de otra manera en el transcurso del día. Una es el día del farmacéutico. Pasé en la previa por una farmacia, le hubiese dicho, no sé, feliz día, buenos augurios, algo, pero bueno, me lo enteré recién. Ajá. Bueno, sí, no sé, no mucho más que decir. También nacieron un par de personas hoy. Sí, yo soy la responsable de esto y ahora no me hago ni cargo encima. No, está bien, nacieron un par de personas, es una noticia. Es una notición, ¿o no? Todos los días, es una noticia diaria. Está bien, este es mi amor. No, bueno, pero nació Pepe Soriano, lo cual me parece un montón, porque me encantaba. A mí como actor, especialmente esta película de terror que hizo, creo que era La mirada del elefante o algo así, uh-huh. Donde él es de terror y es sobre la vejez. Nada, recomiendo. Ahí va. Nació también Oscar Ringo Bonavena. Uh-huh. Tiene un tema que le dedicaron Estelares, ¿no? Sí, Masacre. Masacre también. Sí. Bueno, un artista que lo ha recuperado también la música popular argentina y nació del otro lado del charco, en el viejo continente, Pedro Almodóvar. No sé si tienen alguna película preferida, predilecta de su vasta obra ya, porque ha sacado un montón de pelis y ahora también se ha dedicado como a la producción, a la presentación directamente de obras ajenas. Yo le dediqué un tiempo en mi adolescencia. Creo que Tacones Lejanos era mi favorita en ese momento, pero no sé, tendría que revisitar todo lo que hice en mi adolescencia, que la verdad... Una relectura. Sí, ahí. Sí. Sí, pero bueno, hay que dárselas. Gente artista como Pablo, ¿va? Sí, sí. Y fue, sí, no me miente la internet, fue ajusticiado Rucci un día como hoy. Sí. Ajá. Digo, cosas buenas también se relacionan con el no nacer, vamos a decirlo así. ¿No? Todos los ciclos de la vida, hablamos del ciclo de la naturaleza, 25 de septiembre, distintos ciclos de la vida. Bueno, vamos a pasar a un plano menos grato de todo esto, pero que bueno, a veces nos toca porque tratamos de hacer un programa medianamente informativo. Tiene que ver con el repaso de algunas cositas que estuvieron pasando en las últimas 48 horas. Uh-huh, así es, no es todo nacimientos, primaveras y sol en Libra. ¿Quién pudiese? Por acá. Bueno, esto, estuvo Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas diciendo un montón de cosas, como adelantaban el lunes, esto de que se estaba preparando para dar un show y lo dio. Sí, en esta búsqueda que tiene por mearlos desde adentro, no sé, ir a despotricar contra la organización en sí, el espíritu de las políticas que se vienen llevando adelante desde la ONU, planteó que iba a alertar al mundo sobre el rumbo trágico que esta institución ha adoptado, acusó al organismo de socialista, de haber tomado medidas de izquierda que provocaron un rumbo trágico. Además, por ahí lo que tiene un poco más de trascendencia para nosotros que habitamos esta tierra, es que anunció que va a modificar la postura histórica que tuvo la Argentina, va a abandonar la neutralidad ante los conflictos internacionales y que la Argentina se va a poner a la vanguardia de la lucha por la defensa de la libertad. ¿Qué significa tu frase? Bueno, del lado de Israel y de Estados Unidos, sí, en síntesis. Sí, sí, tal cual. ¿Con qué ponerse a la vanguardia, no? De hoy se sigue incendiando Córdoba, no tenemos aviones hidrantes, así que esas que tienen agua porque se fueron para Ucrania y una ya la bajaron. Poca vanguardia como para andar ahí despotricando, ir saliendo de la zona de la neutralidad. La vanguardia es así, dijo Charly García. Si quieren, escuchamos un pedacito lo que decía. La verdad, como ejercicio periodístico, es bastante cuesta arriba escucharlo al presidente de la nación, pero un poco de esto decía ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El modelo de Naciones Unidas. El presidente de Argentina denunció la agenda ideológica de las Naciones Unidas. Javier Milei hizo la declaración el martes con ese audio. Este no es el audio que yo quería. Vamos bajando el volumen del audio que no era tal. Lo que pasa es que la inteligencia artificial está en todos lados, chicos, y en Radionauta no somos la excepción. Queremos estar muy ayornades a esto que está pasando. No tengo idea qué acaba de pasar. No, un audio bastante chingado, pero bueno, más de lo mismo, que ya un poco lo anticipábamos el lunes, se vio reflejado ayer también este rechazo que ya anticipaba Diana Mondino del Pacto del Futuro, que Javier Milei planteó también la no adhesión y quedó del lado de países como Rusia, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, que para los Estados Unidos vienen a ser como el eje del mal, quedaron de la misma vereda votando en contra de este Pacto del Futuro, que es una ampliación de esto de la Agenda 2030. Así es. Entonces dijo, ya que el audio no está, tiró lo que dijo, lo puedo decir en ese tono, con un tono altivo, dijo, invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. Bueno. Faltaba más. Bueno, conversamos un poco el lunes también con Dayana Melón en la columna de Tinta Verde, también a lo largo del recorrido informativo de Malos Perdedores acerca de lo que viene sucediendo en Córdoba, porque aún siguen activos 5 focos de incendio y siguen trabajando alrededor de 800 bomberos durante estos días para tratar de paliar el avance del fuego. Así es, las zonas afectadas en este momento son Capilla del Monte, Villa Berna, Chacaní, Salsacate y La Granja. Y bueno, como decías, Neue, 800 bomberos estuvieron trabajando a lo largo de la madrugada para frenar la expansión de los frentes. Decía Roberto Schreiner, que es el secretario de Gestión de Riesgo de Córdoba, que no se puede decir que están controlados estos incendios porque hay perímetros todavía donde la situación está bastante inestable. Ya se consumieron más de 43.000 hectáreas en los últimos días y en lo que va del año, las hectáreas consumidas por el fuego ya alcanzan a las 69.000. Sí, así es. Y como decía Joaquín Deón, becario de CONICET, geógrafo, detrás del fuego aparecen el negocio minero, agrícola, inmobiliario y de entretenimiento de élite que buscan el cambio de uso de suelo en zonas rojas, una vez que esta tierra se deja arrasada. Sí, la particularidad también de estos incendios en relación a lo que aconteció más a principio de año fue que alcanzó también casa de vecinos de distintas zonas de Córdoba. Algunas de las viviendas también fueron consumidas por el fuego. Hay que decirlo todo porque volvió de Estados Unidos y ahora está allá sobrevolando la zona de tragedia Javier Milei junto al gobernador Yarlora. Veo caras de asombro y estupefacción. Estará eligiendo el terreno donde armar el country. Digo, ¿qué terreno incendiado usará para su próximo negocio? ¿O solo mirar desde arriba y decir, ustedes pueden arreglársela con esto, como le dijo a Bahía Blanca? Yo creo que puede ser cualquiera de esas opciones. En estos momentos iban a dar una conferencia de prensa. Veremos qué respuesta da el gobierno nacional ante esta situación de catástrofe que viene azotando a la provincia mediterránea. Así es. Bueno, en otras noticias, ATE lanzó una jornada nacional de lucha con movilización para mañana 26 de septiembre. A través de un plenario de trabajadores nacionales de todo el país, definió una nueva jornada nacional de lucha con movilización a Plaza de Mayo ante la amenaza de una tercera ola de despidos masivos a fin de mes. Sí, el gobierno nos declaró la guerra, planteaba Rodolfo Aguilar, secretario general de ATE Nacional, y nosotros tenemos que seguir golpeándolo, tenemos que pasar de la resistencia al ataque para evitar nuevas cesantías masivas a fin de mes, decía el secretario general de ATE, en referencia justamente a todos los contratos que vencen este 30 de septiembre. Son alrededor de 65.000 contratos del Estado que fueron renovados por solo 3 meses y llega el plazo de nuevo para sentarse a negociar la renovación o en este caso ver qué pasa. Desde ATE están planteando esta jornada de lucha y paro a nivel nacional el día de mañana. Veremos cómo sigue. Sí, a su vez se refirieron un poco a este pedido del presidente de que los gobernadores ajusten 60.000 millones de dólares en sus distritos y al presupuesto 2025. Y dijo Aguiar, no quedan dudas de que el ajuste se profundizará en las provincias y en los municipios. Así que, bueno, un poquito de todo en esta movilización de mañana. Sí, además de los despidos, recordemos que es uno de los sectores que también ha visto más afectado el poder adquisitivo en esto de las negociaciones paritarias. Ya viene un 30% atrás del avance de la inflación y con paritarias bastante planchadas. Hay noticias de otro orden, porque esto es un informativo de cabo a rabo y también hay que hablar de cosas que por ahí son menos, no sé, Sí, menos drásticas. ¿Te referís a estas cosas del orden de los espectáculos? Que puede ser, ajá. Hay cuestiones drásticas. Hay cuestiones muy drásticas. Sí, hay cuestiones este drásticas. Es el motivo. Sí, yo me tengo que hacer cargo de las cosas que me parecieron importantes esta mañana. Yo la verdad que esta altura del año me agarra rari. Bueno, esto, cosas que están pasando. Arranca Bake Off. A mí me parece pulgar importante. A mí me parece una joya de reality semanal donde se cocina, se ven como las rencillas entre famosos. ¿Es de famosos? ¿Es de famosos esta vez, Bake Off? No sé si es. Los jurados son famosos, pero la verdad que no lo sé. Sí sé que se están tirando con de todo. Maru Botana, que va a estar en Bake Off, y Jimena Monteverde. Jimena la acusa de haberla dejado sin trabajo. Y Maru Botana declaró que es muy feo que se digan esas cosas. De mí, la verdad que nada que ver, eso nunca pasó. Pero bueno, vuelve Bake Off, así que si querés disociar un ratito mirando cómo se hace un cupcake cordero a la pala, porque la verdad no que me convence variado. Tanto. Si es con famosos, no. Si es con famosos, no me convence tanto. Lo que me gustaba de Bake Off era la cuestión de la gente común, con su sueño de ser pastelero. A mí me encantó también en cambio, Paula Chávez y Wanda Nara también es polémico. Wanda Nara conduce. Wanda Nara conduce. Yo quiero decir que estoy a favor. A favor de Wanda. A favor de... Paula me parece un poco aburrida, perdón. Dije polémico, no que estaba mal. Uh-huh. No. Abre polémicas. No, está bien. Si querés discutimos. No, si vos sos team Paula, no sé. Era algo que no me... Sí, soy team Pamela, que la sacaron para poner a Maru Botana y eso me parece trágico. Eso sí es trágico. Sí, y anti Maru Botana me parece que hay un consenso medio generalizado. Pero por supuesto... ¿Pero qué somos? El Opus Dei acá, por favor. Sí, no. Bueno, decíamos que había noticias también del orden del espectáculo que podían ser drásticas y tenemos que dar nuestro más sentido pésame para alguien que se fue de viaje a otro plano de la existencia, que es la Tota Santillán, que fue encontrado también sin vida, creo que el día lunes. Sí, se realizó la autopsia y se confirmó que tenía un 90% del cuerpo quemado y también como una sustancia inflamable en su cuerpo, así que se trataría presuntamente de un suicidio. Y hay noticias del corazón también, porque no podían faltar. Sí, hablamos de dos cosas. Es primavera y pareciera que hubo una selfie publicada de Tini y Yang Miko que hablaría de que se confirma de alguna manera el fato entre ambas. Se habla de que son amigas con derecho. Me suena a publicidad pre-lanzamiento de un featuring o una colaboración. Eso es lo que dicen, suena. Sí, que es una movida de marketing, pero yo a esta altura necesito cualquier cosa que me sirva para terminar el año. Sí, después lo otro, el corazón roto. ¿Qué tiene Pampita que es sistemáticamente engañada? Yo creo que es pesada, es decir, intensísima, después del video de cómo trataba Pablo a la empleada que trabajaba en yo su no casa. Puedo creer, pero estoy a punto de romper el vidrio. ¿Cómo que tiene para ser engañada? Nada, no tenés que tener nada para... Pero, por favor, el que no haya sido engañado, que tire la primera piedra, pero te lo pido. Pero Moritán tiene la capacidad de engañar a Pampita, lo cual me parece muchísimo. Sí. Y con ahora se no me acuerdo el nombre de la de, es diputada ella. Es diputada de La Libertad Avanza, Carolina. Se fortalece ahí el frente. Palazzo, me sale, pero no es Palazzo. Bueno, ese es el rumor, tampoco hay confirmaciones de esa. Qué devastador. De ese porque en realidad, como que te engañen, bueno, qué sé yo. Pero el tema son las maneras, ya de por sí, con la secuencia del motorhome, con la China Suárez y ahora como la diputada de La Libertad Avanza, como que. Todo sea por el frente del Pro Unidad, Pro Libertad. Ya las cosas que se hacen por la carrera de uno, ¿no? Debe haber algo en la sonrisa muy perturbador, pero igual no quiero abonar a esta teoría de que hay que tener algo para... Yo creo que es en el delineado de los ojos. Viste que no se le ven las pupilas. Eso asusta. Es medio vampiro eso. Es todo negro el ojo de Pampita. Nada, no vamos a ahondar en eso. Bueno, Vampiro era un tema que hacía Charlie, muy buen tema, pero vamos a escuchar otra cosa también de su reciente disco, La Lógica del Escorpión. Suena, para cortar un poco con la información, Charlie García haciendo Rompela. Rompela. Al 221-438-6002. Veintitrés minutos pasan de la hora 19. Continuamos con algunas noticias más para darle cierre a este repaso noticioso, porque mañana inician las audiencias contra las mujeres de la comunidad mapuche Lafken Wilkun Mapu. Así es, recordemos la denuncia de la Administración de Parques Nacionales por la presunta usurpación de terrenos en la zona de Villa Mascardi a fines de 2017, que llega a juicio oral y público la causa contra estas 7 mujeres. Sí, están acusadas de usurpar este predio. La causa se reactivó después de que el gobierno de Milei y Patricia Bullrich desconociera el acuerdo al que se había arribado durante el gobierno anterior, que reconocía el Rehue como sitio sagrado a ser resguardado por la Machi de la comunidad. Se trata del mismo territorio en el que en noviembre del 2017 un escuadrón del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, también a manos de Patricia Bullrich, asesinó por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Así es, las imputadas son Marta Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Jessica Fernández Bonefoy, Romina Rosas, Mayra Ailén Tapia, Joana Micaela Colguán y la machi Betiana Colguán. La audiencia se realizará tras la decisión de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, que a mediados de agosto aceptó los recursos de la Fiscalía y de la Asociación Vecinal Lago Mascardi. Sí, desde la gremial de abogados y abogadas de la Argentina, que vienen acompañando a la comunidad y a las mujeres mapuches en esta causa, aseguran que esta sentencia ya está redactada y firmada. Laura Tafetani de la gremial explicaba que es un juicio que ya sabemos que está escrita la sentencia, como viene pasando con otras causas contra las comunidades mapuche, como por ejemplo con Matías Santana, Aucán Wilcamán y otros lamien, que cuando terminamos el juicio el juez dijo: en 15 minutos tengo el veredicto. Divino. Así de expeditivo vienen siendo este tipo de causas y la criminalización de las comunidades originarias en la Argentina. Así es, agregaron: esperamos que sirva para poner en blanco realmente cuál está siendo la política del Estado argentino frente al reconocimiento de las comunidades indígenas dentro de nuestro país, que pese al haberlo consagrado institucionalmente son preexistentes y lejos están de reconocerlos. Se puede seguir el debate por YouTube. ya sea mañana, el viernes y el lunes 30. Sí, juicio oral y público, sin público y con un operativo de seguridad también, como para reforzar toda esta cuestión criminalizadora. Escuchamos a la Machi Betaña convocando a brindar un apoyo a la comunidad de cara al el comienzo de estas audiencias. Mai cucuche, mai culamean, altulele lui fai fai sumun, retiana și lengua mana o emiente înce, el tainedi, mai cinent, tu vaci colma meu, la fkin culma pineita in lof. Bueno, me encuentro haciendo este video de forma urgente para informar que en este momento está siendo detenida la Damián Luciana Jaramillo en la localidad de Cuyamen, ya que el juez federal de la Cámara de Casación de Roca, el juez Greca, acaba de mandar nuevamente pedidos de prisión preventiva, ya que los días 26, 27 y 30 de septiembre estaremos afrontando un juicio la comunidad que nuestro territorio hay un rey, un espacio sagrado y que va a ir a juicio, miembros de toda nuestra comunidad. Mai cucuche, mai culamean. Ahí pasaba la Machi Betaña, bueno, convocando convocando a la a acompañar justamente a la comunidad de cara al comienzo de estas audiencias de este juicio oral y público. Mientras tanto, acá en el Congreso apuran la privatización de Aerolíneas Argentinas y comienzan a tratar los dictámenes en la Cámara de Diputados. Así es, el gobierno libertario y los bloques aliados en la Cámara de Diputados van a arrancar hoy en un plenario de comisiones el debate para privatizar Aerolíneas Argentina. Argentinas. Sí, lo van a hacer sobre la base de dos proyectos, uno del macrismo y otro de la coalición cívica, que buscan que el Estado se desprenda de su línea de bandera. Desde la Casa Rosada confían en que ya tienen el respaldo y los votos en diputados, al menos, y están apurando justamente la discusión en las comisiones para apurar también el tratamiento de este proyecto de ley. Todo esto mientras se viene dando un conflicto salarial, gremial, con pilotos, con aeronáuticos y también con lo que tiene que ver con este decreto que habilita también a contratar empresas extranjeras, aviones y personal extranjero para realizar vuelos de cabotaje en aerolíneas. Sí, por otra parte, los gremios aeronáuticos se movilizaron hoy frente al Congreso para manifestarse en contra de las propuestas privatizadoras. Las dudas del oficialismo están puestas en el Senado, donde la resistencia de muchas provincias había logrado frenar la privatización durante el debate de la ley Bases. Pero hablando un poco de los 90 y de cosas que pasaron y que parecen querer pasar nuevamente, vuelve también Los Piojos y se anunciaron 5 nuevas fechas en La Plata. Así que si ayer quedaste tristísime, no llegaste ni a la cola ahí para sacar las entradas, se anunciaron algunas fechas más para Los Piojos en el Estadio Único. Yo, si no está Miki, no voy. Es así, hay mucha mucha de esa posición puesta en juego también. ¿Cómo estás recibiendo esta nueva edad, Pablo? Porque ya estás como siento que estás un poco hater en el precumpleaños. Como, ¿qué hizo Pampita para que la gorrearan? Si tal, no voy. ¿Qué está pasando, Pablo Usero? Nada, quiero intervenir, nada más. Quiero distender esto, porque ustedes están... Perdón. Bueno, nada, sí, pero se repicó, se picó. Miki tiró algo, después salieron a matarlo. ¿Cómo fue eso? Todo mentira, nada, ¿verdad? Salió Miki a decir que él es bajista histórico de Los Piojos, línea fundadora también, y salió a plantear que desconocía justamente todo lo que tenía que ver con esta vuelta de Los Piojos a los escenarios, que a él nadie le había dicho nada, que se había enterado a través de las redes sociales. No, claro, un montón. Después salió una respuesta oficial desde las redes de la banda, planteándole que él sabía, salieron algunos otros otros integrantes como el Piti Fernández a plantear que él había estado en todas las reuniones comiendo asado y tomando vino con los muchachos y ahora parece que se olvidó, así que quedó medio ahí picando un poco esa interna en la previa que se largue esta preventa, que bueno, de todas maneras no fue tampoco eclipsada porque se agotó bastante al toque las dos funciones que había. Me encanta la sección chisme, está fuertonga este programa. Está fuerte este miércoles y creo que tal vez acá me tiran desde la cucaracha, puede ser como lo de Tini y Yang Miko, que ya nada creemos en la vida, que sea solo una estrategia de marketing y que después digan, no, voy a tocar y saquen 10 fechas más a la venta y las llenen a todas. No sé, todo puede pasar. Bueno, algunas de las fechas confirmadas: miércoles 18, sábado 21, domingo 22 de diciembre y quizás 25 y 26 de enero. Bueno. Ay, tienen chance todavía quien quiera acceder a algún ticket para ir a ver a Los Piojos en su regreso. Vamos a irnos escuchando un tema de su primer disco, suena Chac Tu Chac. que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos, acá pasan 36 minutos de las 7 de la tarde porque parece que no sé qué hora es, pero más o menos me puedo fijar. Acá en Malos Perdedores con un poquito de noticias, entrevistas, columnas y un poquito de música. Y quiero aprovechar también para pasar un chivo porque mañana a las 4 de la tarde vamos a estar transmitiendo en vivo La Casita Robada, una conversación sobre nuestras casas que después vamos a volver a repetir el viernes a las 6 de la tarde en nuestro horario habitual. Las consignas para ustedes, por si hay alguien prendido con ganas de contestar, es ¿cuáles vivís en una casa con mañas y cuáles son las mañas que tiene tu casa? Y también ¿has alguna maña que hayas adquirido a lo largo de la vida o con la que ya venías de fábrica? Contanos. Continuamos también conversando acerca de una situación que se estuvo viviendo en nuestra región, particularmente en la isla Santiago, en Ensenada, porque este lunes hubo incendios en la isla. Para conversar un poco más acerca de esto, estamos en comunicación con Hernán Améndola. Él forma parte, coordina la red del rescate de fauna silvestre de la provincia. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Nehuén y Nadia, te saludamos acá en Radionauta. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas, bien. Tenemos entendido que también sos parte de los vecinos también de la isla. Contanos un poco cómo fue la situación, qué sectores afectó y cómo pudieron también paliar un poco esta situación. Sí, soy habitué de la isla, tengo una casa rodante metida en el camping El Ceibo desde hace rato y soy parte del camping El Ceibo de toda la vida. Lo primero que pasó fue el incendio de una vivienda del margen de enfrente de la entrada a la isla, digamos. A las 11 de la mañana, 10 y media, 11 de la mañana, que lo controlaron los bomberos voluntarios de Ensenada y de Berisso en un rato. La casa se perdió por completo de uno de los vecinos. Y después, a las tipo 3, 4 de la tarde, nos avisan de que se había prendido del lado, digamos, que da para el lado de Punta Lara, atrás del camping del Ceibo propiamente. Y ahí, bueno, llegaron bomberos, obviamente, y yo llegué tipo 5 y pico, soy brigadista forestal también, entre otras cosas, así que me sumé a dar una mano a defender el humedal, que es lo que más nos preocupaba, porque ese tipo de quemas así son peligrosísimas. Hernán, ¿nos podrías contar un poco sobre las características del territorio y bueno, si hay alguna hipótesis sobre la causa de este incendio? Y las hipótesis sobre la causa, a ver, una de las cosas que se manejaba es que haya volado parte se llaman pavesas, dentro de los incendios, cuando el incendio toma mucha turbulencia, mucha temperatura, desprende esas chispas que nosotros vemos, que por ahí tienen de un tamaño considerable y viajan una distancia considerable que pueden llegar a ocasionar un foco secundario. La verdad que me suena bastante raro, de un lugar al otro había casi 150, no más, más de 200 metros, 200, 200 y pico de metros de distancia, y dentro de un incendio de casa no hay un material combustible como para alargar semejantes pavesas. Si bien el viento iba para esa zona, me parece raro. A ver, el 75% de los incendios forestales son ocasionados por el hombre, intencionales. No se descarta eso tampoco, pero de comprobarlo también es muy, muy difícil. Claro. Lo llamativo es que también se dio otro hecho hace solo dos semanas, también donde se había prendido fuego un sector de pajonales, no se habían alcanzado viviendas de los vecinos, pero bueno, también se vienen sucediendo estos hechos y de cara al verano también preocupa. Sí, es una gran preocupación porque hay mucha cantidad de carga de material combustible, mucha cantidad. Venimos de temporadas bastante secas y si bien tuvimos una temporada de lluvia, no alcanzó como para apaciguar la cantidad de material combustible que hay, no se llegó a descomponer lo que se debería haber descompuesto, y la verdad que hay mucho material combustible. Y la verdad que verlo arder el otro día daba impresión, caminaba muy rápido. Claro. El pajonal tiene la característica de ser, bueno, cortadera, por sobre todo, que tiene un penacho, por lo general en esta época, ya seco, y una parte verde abajo, y está apoyada casi sobre el agua, sobre el bañado. Pero después en el medio tenemos árboles típicos de la zona, como el sauce, el ceibo, que en cuanto agarran, eso sí, desprenden chispas que van provocando incendios adelante. Y una de las cosas muy raras que pasaba, que lo hablábamos con los bomberos, es que si bien el viento estaba tirando sudoeste, el incendio, o sea, el fuego caminaba en contraviento. O sea, lo que se provocaba era que el viento hacía una especie de capa y dejaba que coma el material de abajo. Entonces sí, se venía acercando para el lado de las casas. Por eso también la desesperación por poder controlarlo. Eran 5 dotaciones de bomberos y eran más de 35, 40 entre bomberos y brigadistas. Hernán, por último, para no robarte mucho más tiempo, ¿cómo viene siendo también el manejo ambiental de estas zonas que son paisajes protegidas, que como vos decías también tienen una importancia estratégica como humedales para nuestra región? Y si querés contarnos un poco también del laburo que venís haciendo desde la red justamente de rescate de fauna silvestre de la provincia y cómo se puede laburar también en este tipo de territorios. Bien, sí, en relación a lo que es el laburo medioambiental, hay mucha cantidad de asambleas, vecinos organizados y demás, que son los que llevan adelante la protección en territorio, y después, bueno, la gestión pública se encarga de implementar lo necesario. Obviamente que siempre es deficitario, es un problema muy grande el que hay medioambiental, y el crecimiento demográfico que tenemos es terrible. Entonces, contrarrestando esas dos cosas, se pone difícil. Y ya te digo, tenemos temporada, va a ser mucho calor y vamos a tener muchos problemas de esto, sobre todo en la costa, en lo que es la Reserva Punta Lara, la Reserva de Biosfera de Biosfera Parque Pereira, de lo que es Punta Lara en sí. Y después se relaciona mi trabajo diario, nada, tengo la suerte de trabajar coordinando la red de rescate de fauna de la provincia de Buenos Aires. Aparte estoy a cargo de ECAS ahí en Parque Pereira, y el laburo es nada, 24/7. La verdad que hay mucho laburo. Claro, sí, me imagino. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho el tiempo, la comunicación, y estaremos también al pendiente. Esperemos que no haga falta volver a comunicarnos por hechos como este, pero sí para conversar de otras cosas. Cuando gusten, siempre a las órdenes. Te Dale, mandamos un abrazo. Ahí pasaba Hernán Améndola comentando un poco la situación que se vivió en la isla Santiago. Ya fue controlado estos focos de incendio, pero bueno, generó preocupación y, como decía, también preocupación de cara a lo que se viene, un verano también con mucho calor, donde uh-huh. pueden llegar a replicarse hechos de esta naturaleza. Así es, y bueno, vamos a cortar un poquito con un temita. Escuchamos a Los Ramones con Anxiety. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. Cuarenta y siete minutos pasan de las 7 de la tarde. Vamos ya llegando a nuestro último bloque de Malos Perdedores, este informativo vespertino que hacemos junto con Pulso Noticias. Y tenemos nuestra columna de economía. Sí, le damos la bienvenida a Mariano Félix, que está del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Todo muy bien por aquí. Bueno, hablando de economía, sabemos que a veces es más difícil. No sé por dónde querías arrancar. Lo hemos visto al presidente, muy exultante, también golpeando ahí la campana en Wall Street, pero me imagino que hay algunos datos de otro orden también como para tirar arriba de la mesa. Sí, bueno, el otro día lo vimos al presidente, bueno, como ahí en Wall Street, bueno, golpeando la campanita de inicio de la jornada del día lunes, creo que fue. Pero eso no es muy, la verdad que no es muy significativo porque no, nada, estaba más contento él que lo que implica para la economía argentina. Lo que sí me parece que es importante en relación con lo que el gobierno está haciendo en estos días respecto a la economía es, bueno, un decreto que se salió publicado que establece que se libera al Estado argentino de ciertas normativas legales que le dificultaban la renegociación de la deuda. Ese decreto un poco le permite al gobierno proponer eventualmente un canje de deuda en pesos, deuda en dólares por más deuda, sin tener algunas restricciones que la ley argentina, la ley de administración financiera del Estado establecen, que impedía hasta ese decreto al Estado renegociar deuda en condiciones en las cuales esa renegociación empeora las condiciones de repago, es decir, el Estado argentino no podía renegociar la deuda pública si esto implicaba que aumentaba la tasa de interés o que no se alargaban los plazos de repago, digamos, no había una serie de restricciones. Este decreto las libera y abre una serie de dudas porque, bueno, esto preanuncia, uno puede pensar que esto preanuncia el hecho de que el gobierno está viendo a ver cómo hace para pagar la deuda que se vence en el mes de enero, una deuda en dólares bastante importante, y tal vez esto signifique que el gobierno abre el paraguas para prepararse para la posibilidad de, al no poder pagarla, proponer un canje voluntario de deuda, un poco en el estilo del megacanje que en el año 2000-2001 impulsó, ¿no?, en aquel momento. Parece que eso es como la noticia de términos de política económica más importante o una de las más importantes de la semana, y agregaría otra que va un poco en paralelo, que bueno, el día de hoy el gobierno anunció que se prolonga por un mes más lo que es el blanqueo, lo que llaman, ¿no?, la exteriorización de capitales no declarados, blanqueo de capitales le suelen llamar, que implica que, bueno, si gente, personas o empresas que tenían dinero, activos financieros o activos reales que no habían declarado en la AFIP y por lo tanto venían evadiendo impuestos desde hace un tiempo, a partir de esta medida que fue aprobada en la ley bases, a partir de esta medida estos actores podían declarar parte esos activos y no pagar multas, no pagar impuestos, etcétera, y obviamente de acá para adelante sí, pero no pagar lo que deben respecto al fisco. El gobierno decidió ampliarlo por un mes. ¿Por qué? Porque este blanqueo, esta política de exteriorización de activos le permite al gobierno, por un lado, hacer que los actores financieros traigan dinero, no pongan dólares en el sistema financiero formal, en los bancos, digamos, y esto lo hemos visto, ha aumentado las reservas en dólares de los bancos y parte de las reservas del Banco Central en estas últimas semanas, y a la vez esto le permite al gobierno, digamos, recaudar un poquito de adicional de impuestos porque, bueno, tienen una pequeña tasa algunas de estos dólares que los actores financieros pueden traer al país. Estas son dos medidas que esta semana se han tomado y que lo que buscan en algún sentido es tratar de prolongar en el tiempo un poco la estabilidad financiera que estamos percibiendo, ¿no? Donde el dólar, los dólares paralelos se mantienen estables con una tendencia a la baja. Vemos que el riesgo país, el riesgo de cesación de pagos de la Argentina está reduciendo, que es un poco lo que el gobierno está buscando en función de, bueno, eso, digamos, de seguir ganando tiempo hasta que, por dos cosas, por un lado, ver si en la elección de Estados Unidos gana Donald Trump y no la candidata demócrata, y en paralelo y simultáneo si logra conseguir en ese interín que el Fondo Monetario Internacional le habilite una cantidad de dólares adicionales a la deuda que ya tenemos, con el fin de eventualmente abrir el llamado cepo cambiario, las restricciones cambiarias que por ahora no está claro cuándo se eliminarán. Sí, ahí lo escuchábamos al presidente Javier Milei plantear justamente eso, el cepo va a continuar hasta que la inflación dé cero, y charlamos un poco también acerca del presupuesto, de algunos ejes. Tampoco hay, por lo menos plasmado en ese proyecto de presupuesto, una toma de deuda abierta y declarada, pero evidentemente la búsqueda del gobierno pasa por ahí, por una inyección extra de dólares que le permita mantener un poco esto, mientras flota también en el aire la pregunta de cuán sostenible es este modelo que viene proponiendo Caputo y Milei. Sí, bueno, por eso, digamos, desde el punto de vista financiero, esta es un poco la estrategia en el proyecto de presupuesto. Digamos, es tan vago y es tan inconsistente en muchas cosas y va a empezar a entrar como en una amplia discusión en el Congreso. No sabemos bien qué va a pasar, no sabemos si el Congreso efectivamente aprobará este proyecto de presupuesto o qué sucederá. Recién está arrancando la conversación, pero sí me parece que el gobierno está como en esa mirada de, digamos, ver si extiende la estabilidad financiera un tiempo más, sobre todo también en función de tratar de ver si puede bajar la inflación más allá del 4%, que es el piso que hemos encontrado en los últimos 3-4 meses. Pero en paralelo, digamos, los datos de la actividad económica, digamos, siguen marcando, bueno, que es la contracara de todo esto, que la economía argentina sigue, digamos, estancada en un piso muy bajo de actividad, en un piso muy bajo en los niveles de consumo. Salieron datos de consumo masivo para los meses de julio y agosto, y la mayoría de los indicadores en supermercados, en mayoristas, en centros comerciales, en shopping centers, todos marcan que sigue cayendo en los niveles de consumo. La pequeña recuperación que había habido en julio en la actividad económica, ya para el mes de agosto hay nuevos indicadores que marcan que esa leve recuperación empieza otra vez a invertirse, y es una nueva caída en los niveles de producción en el mes de agosto. Veremos estos datos en manera oficial en las próximas semanas. Digo, todo esto marca que la economía está en un piso muy profundo, en una recesión muy profunda. Y creo que esto es el punto más importante. ¿Por qué? Porque en estas condiciones, el deterioro que ya se observa un poco en el apoyo popular, digamos, de ciertos sectores de la población al gobierno de Milei, se va a seguir deteriorando, se va a seguir limando, producto de que esto, de que hay un sector de la población que en algún momento apoyó al gobierno, y ese apoyo se empieza a esfumar en la medida en que la expectativa de que la cosa mejore empieza a desaparecer, y los datos marcan un poco eso, ¿no? Digo, más allá de la estabilidad financiera que le puede importar a un subsector de la población muy particular, en términos de la actividad económica, los niveles de empleo, de los niveles de ingreso de la población, el deterioro sigue siendo muy marcado. No hay una recuperación sostenida ni sostenible en el tiempo, más allá de nuevo, hay como una suerte de serrucho en un valor muy bajo, y esto, digamos, lima por lo bajo, empieza a restarle apoyo al gobierno. Hay que ver si esto se incrementa. No, me parece que hay un punto. En estos próximos días vamos a tener la información, por ejemplo, de los datos del INDEC de pobreza por ingresos e indigencia, y seguramente marquen un salto muy grande en los valores para el primer semestre del año este que está en curso, un poco indicando esta situación, ¿no? Y no hay nada que dé cuenta de la posibilidad de que esto mejore sustancialmente de acá a fin de año y hacia el año que viene, más allá de que uno puede esperar que para el año 2025 estadísticamente haya alguna mejora en los números, en la sensación, en lo que cada uno de nosotros y nosotras percibe en la vida cotidiana. Esos números no van a decir nada, porque lo que vamos a seguir percibiendo y sufriendo es una caída salarial, pérdida en los niveles de ingreso en la mayoría de los hogares y bueno, ya, digo, un estancamiento en las condiciones de vida en un piso muy muy bajo. Digo, me parece que en estas condiciones la valoración colectiva de lo que es de la implicancia del gobierno de Javier Milei va a seguir deteriorándose. Y esto obviamente puede llegar a generar un ruido no solo en lo político, ¿no? Porque el sistema político se reacomoda cuando la fuerza política gobernante pierde apoyo, sino que simultáneamente esa pérdida de apoyo se puede traducir en una pérdida de apoyo de parte del sector financiero, de los grandes capitales que apuestan a este gobierno en la medida en que el gobierno tenga cierta fortaleza, digamos, y cuando esa fortaleza empieza a desaparecer, y lo más probable es que algunos de esos capitales empiecen a dudar de si les conviene seguir apostando a la continuidad de un gobierno débil. Sí, se conocieron en estos días también algunas encuestas de índice de aprobación, donde también se ve un poco reflejado esto que hacías mención vos, que empieza a caer justamente la aprobación de la gestión de La Libertad Avanza. También se conoció esta semana, por lo menos la puesta en suspenso, no está del todo oficializada, de la planta de gas licuado que iba a ser en Río Negro de Petronas, aparentemente una de las mayores inversiones de la historia argentina. Ahí medio en veremos, habrá que ver también si hay por lo menos algún consenso parlamentario para que no avance este decreto o para derogar el decreto de nueva toma de deuda, pero bueno, ahí entra a jugar la política de cara al plan económico que viene planteando el gobierno. Sí, a mí me parece que en la medida en que digamos, el apoyo al gobierno, el apoyo de la población al gobierno se vaya deteriorando, me parece que el sistema político se va a reordenar en función también de enfrentarlo más claramente. Por ahora hay como un tira y afloje y no está tan claro, pero acá todos los sectores políticos tradicionales juegan, digamos, mirando las encuestas y tienen en cuenta esto, digamos, mientras el gobierno tenga un apoyo más o menos sostenido, en torno al 40, 45, 50%, como venía teniendo, una parte del sistema político lo va a seguir apoyando, pero si eso se reduce significativamente, vamos a ver cómo rápidamente muchos actores empiezan a huirle y la fortaleza que ha podido mostrar en el Parlamento o dentro del sistema de fuerzas políticas, eso se va a empezar a deteriorar y esto se va a traducir inevitablemente en mayor conflictividad social y eso, y mayor inestabilidad macroeconómica, que es, creo yo, el punto clave para poder ver hacia adelante qué es lo que va a suceder con el gobierno de Javier Milei. Veremos, seguiremos quincenalmente ahí las noticias económicas. Marian, estamos llegando medio al cierre de este Malos Perdedores. Te mandamos un abrazo grande y, como siempre, un agradecimiento por todo este tiempo y por toda esta información. Un abrazo y bueno, estamos hablando dentro de 15 días. Ahí pasaba entonces la columna de política económica de Mariano Félix haciendo un repaso esto de lo macro, de lo micro, la actividad económica y algunos datos que tiraba el INDEC el día de hoy. Sí, siempre me quedo escuchándolo como muy atentamente. No se me ocurre qué preguntar, lo sé, pero es como muy, muy interesante siempre escuchar como su mirada sobre todo esto de las encuestas. En fin, y bueno, nada, parece que llegamos al final, ¿puede ser? Sí, allá del otro lado están levantando campamento. Veo camperas, veo gorras. Ya estamos en hora. Bueno, mañana entonces 4 de la tarde, la casita robada. Así que si nos escuchan por este mismo canal y nos hablan, por favor, de sus mañas, que si no, ¿con quién charlamos? Pero se vuelve a repetir el viernes por si me lo perdí. Se vuelve a repetir el viernes por si te lo perdiste. Y si no se escucha, como siempre, vas a nuestro archivo en radionauta.com.ar. Y el viernes a las 7 nos reencontramos nosotros con otros Malos Perdedores. Será hasta el viernes. Ponemos una musiquita para despedirnos y total, hoy estamos así, relajados. Sí, ¿qué somos? Pero alemanes, algo. 5 minutitos más, ¿qué cinco hace, menos. ¿No? 3 minutitos de algo. 3 minutitos de, no sé quién es. De una canción que no sé cuál es, yo tampoco. Kula Shaker hace Hush. Está bueno el tema. ¿Es bien? No me dice nada, pero vamos a escucharlo. Confiamos en Neuwen. Hasta el viernes. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.